despertar ya no te encontraré. Que habrá un vacío en mi cama por tu decisión de abandonarme sin motivos ni razón. ¿Por qué te hice mal? He dado todo, pero todo y eso no alcanzó. Hoy tus valijas me dicen que ya no hay solución. Solo te pido un segundo de pasión. Amor, préstame la última noche en modo de despedida. Que no te sorprendas si lloro, pasaje de toda mi vida. No te haré ningún reproche, que seas feliz en tu vida. Pero no te olvides que siempre yo estaré amándote, queriéndote, esperándote. Amándote, queriéndote, esperándote. Aquí, hasta el fin de mis días. ¿Qué hice mal? He dado todo, pero todo y eso no alcanzó. Hoy tus valijas me dicen que ya no hay solución. Solo te pido un segundo de pasión.